Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. ¿Por qué esos ojos cuando te digo que aquí estoy? ¿Es tan difícil de creer que no voy a irme a ningún lugar? Aunque no esté aquí, seré la presencia que te sostenga. Ya no hay posibilidad de que me separes de tu existencia. Lo que nos une va mucho más allá que la presencia misma. ¿Es que acaso no sentís cómo la brisa te lleva mis palabras cada mañana? ¿O cómo en el movimiento de las hojas me sonrío solo para que me veas? ¿O cómo lloro con tu tristeza en el rocío al caer la tarde? Más allá de lo que puedas creer, no necesito nada más que querer y quererte para estar. No busco nada más que poder compartir este camino a tu lado. Así que, si hoy sentís que te invade la soledad, es otro engaño de tu imaginación, porque yo estoy contigo. No sé a quién agradecer el milagro de compartirnos. Tampoco importa de dónde viene o por qué. Solo el hecho de poder estar en este momento conectados por el sonido de la música que nos envuelve es maravilloso. Cierro los ojos y casi puedo ver los tuyos. Tengo la certeza de que sonríen. ¿Quién no sonríe ante el amor? ¿Podés ver cómo las olas rompen en la playa? Vienen y van con la fuerza que la naturaleza les da. Simplemente se suceden una tras otra. Así nos sentimos ante la vida en ocasiones, que rompe una y otra vez con fuerza avasallante. Quiero que cierres los ojos y lo veas, en este momento. La vida como el mar que viene y rompe contra tu cuerpo una y otra vez, sin cesar. Ahora siente tus pies contra el suelo. Yo soy la arena. Soy esa constante bajo tus pies que, aunque no la veas, está. Cada centímetro que sostiene cada una de las células de tu cuerpo, eso soy yo. Una fuerza que no se ve, una fuerza irreal, casi mágica, que la vida te regala. Una presencia de paz, una palabra de aliento, la sonrisa misma que se cuela en medio de la incertidumbre que te rodea. Allí estoy, aunque no me veas, aunque la distancia nos separe. Aunque sientas que todo se apaga a tu alrededor, yo soy la luz que podés encontrar en el horizonte, siempre para vos. Allí estoy, aunque no me veas, aunque la distancia nos separe. Aunque sientas que todo se apaga a tu alrededor, yo soy la luz que podés encontrar en el horizonte, siempre para ti, envuelta en las notas que resuenan en tu interior. Eso soy, para vos. Strong, we were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one. Don't give up, you're not to go. It is so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth. The trees had burned down to the ground. Don't give up, you still have. A veces pasa que me quedo pensando en la ausencia que aún no es. Me pierdo de estar en el momento presente por pensar en el dolor de perderte. Es una rara actitud, ¿no es así? Estoy pensando tanto que me olvido de sentir cómo mi corazón se agita solo con el brillo de tus ojos. Me olvido que estaba esperando el sonido de tu risa hace tanto tiempo. Me olvido que son estos momentos lo que le dan contenido a mi existir. Entonces, cuando el brillo de tus ojos va más allá de mis pensamientos, es que logro perderme. Y eso es lo mejor que me puede pasar. Hay algo allí que es difícil de describir. Como cuando me pierdo en realidad, me encuentro. Muchas veces perderse es la verdadera manera de encontrar el camino correcto. Al fin de cuentas, si siempre seguimos las indicaciones, solo vamos a terminar en el lugar que fue elegido para nosotros por otros. En cambio, perderse entre los senderos puede ser un poco más difícil, pero al final de cuentas es la verdadera libertad de ser. A veces me quedo pensando en cuando ya no estés. Entonces, mido lo que vivo contigo hoy. No me permito ser, para así no extrañarte. Pero no solo a vos, sino a quien soy con vos. ¿Es que acaso puedo existir fuera de este ser para ti? En mi mente todo es tan dramático y fatal, y al morir el día, cuando la noche me refugia, tengo miedo de seguir, de cerrar los ojos, de que sea el final. Pero de alguna manera la vida encuentra su rumbo, y la luz vuelve, y despierto a la vida. Ciertos pensamientos me parecen graciosos, extraños, ajenos, pero solo disimulo para que no se note el miedo a perderte, el miedo a perderme. Simplemente debería dejar de pensar, porque ahí estás, en medio de las pocas certezas que me quedan. Y aunque mañana no esté, esa certeza de hoy seguirá siendo mía. Porque así, cuando me encuentro en el brillo de tus ojos, me veo y descubro que me puedo ver en el brillo de mis ojos, en el espejo de mi vida, que prefiero ser plenamente hoy con la ausencia de mañana, que no poder ser para vos por el miedo a partir. Sé que te miro con sorpresa, y es que no me lo esperaba. ¿Acaso esperabas que la sonrisa surgiera con tanta facilidad en los labios y que el corazón se sintiera tan cálido? Solo esperaba otro momento de la vida para pasar bajo el puente, para poder mirarlo a la distancia sin saber muy bien qué sentir, Pero no, eso no pasó. Entonces, es por eso que te miro con tanta sorpresa. ¿Será que con el paso de los días, de las horas, mis pinceles se han gastado? Y sus cerdas son más ásperas que ayer. Y mis colores, bueno, mis colores se han deslucido. Han ido perdiendo el brillo. No todo lo añejo se vuelve más hermoso. Y es por eso que te miro así, casi con lágrimas en mis ojos. No esperaba ya tener más lienzos blancos que llenar. No creía que volvería a ver trazos corriendo frente a mí. El frío se había colado en mis huesos. Mis manos estaban duras. ¿Y qué decir? No esperaba mucho más que simplemente la vida se deslizara frente a mí, simulando una sonrisa. Entonces, ¿cómo decirlo? Aparecés vos, con esa actitud de quererlo ver todo. Mi altillo caótico se vuelve aún más desordenado. Te movés de aquí para allá con ojos sorprendidos. Ay, corazón, detente ya. Deja de revolverlo todo. Es lo único que puedo decir. Pero pienso, no te vayas. Quédate un poco más. Aún no quiero que tu calidez me devuelva a mis días grises. ¿Cómo podré entonces ahora respirar el mismo aire que antes consumía mi vida? ¿Cómo podré volver a mirar con desgano las hojas en blanco? ¿Cómo despreciar mis cerdas viejas y esos colores amontonados en un rincón? Y es que ya no estás, pero estás aquí, en el trazo de las líneas. Puedo verte en cada cuadro de la casa, riendo, revolviéndolo todo. Así que permíteme seguir así solo un tiempo más. Porque no quiero que las horas solo transcurran frente a mí. Quiero encontrarte en mi pincel. Quiero que mis colores vuelvan a brillar para atraerte junto a mí. Así que perdón si me veo con tanta sorpresa. Hace mucho no te encontraba. Y se siente muy cálido cuando estás aquí. Thank you. Hace mucho tiempo que me refugio detrás de las palabras para esconderme. Tanto que ya había olvidado el poder que tenían en mí o en vos. Solo las usaba para crear capas entre el mundo y mi laberinto interior. Ya no quería que nadie viniera por aquí y visitara estos pasillos. A veces simplemente duele. Me escondo detrás de las palabras que con el paso de los años solo se han hecho abundantes y llenas de sinsentido. Pero me había olvidado todo lo que podían hacer. Me había olvidado que era casi como respirar. Casi sin darme cuenta, alguien ha entrado en mis caminos. Y mis palabras han querido escapar otra vez de mí. Hace tanto que no las sentía que me siento explotar. Han estado simplemente esperando por mí, a que las recordara, a que volviera a sentir el latir del corazón al ritmo de mis pasos. Y es que la velocidad del mundo se apoderó de mis pies. Iban tan rápido que nada más se podía oír. Tenía que avanzar, solo un poco más. Avanzar hacia un allí que ni sé dónde debía estar. Pero era importante avanzar y hacerlo rápido. Entonces tropecé con mis propios pies. Qué irónico. Todo se detuvo, y al mismo tiempo todo simplemente siguió. Y yo dejé de importarle al mundo, que siguió sin mí. Desde allí miré y no vi. Lloré, grité, reí desquiciadamente, busqué recuperar el ritmo, y no pude. Pero mis palabras estaban ahí, así como el latido de mi corazón y la vida que se extendía desde mí y hacia mí. Y de pronto ya no importaba nada más, solo respirar y dejar que salieran por ahí y verlas partir y anidar en nuevos lugares. Entonces fue el mundo el que dejó de importar para mí y empezó a ser para mí. Dejé de ser para el mundo y simplemente comencé a ser. Y te perdí, me perdí, porque quería simplemente volver a ser lo que siempre debería haber sido. Mis palabras al viento, tomando, llegando, riendo, llorando, sufriendo, siendo simplemente mis palabras. Porque ellas, al final, son todo mi mundo, y yo soy para ellas su principio y su fin. Here in the dark, Es dejarse llevar, mirar y seguir respirando, una y otra vez, como si nada pasara, simplemente llevando toda tu atención hacia allí, con todas tus fuerzas, solo dejarse llevar, mirar y seguir respirando. Poner la vista fija en un punto a medida que pasa el tiempo. Todo alrededor se mueve, pero ese punto no se mueve. Y eso te permite simplemente estar en medio de la tormenta, aunque ésta se desate con toda su furia, aunque el peso aumente, el viento se haga más fuerte y las ganas de parar sean inmensas, cuando los brazos se cansen de sostener el peso, cuando sientas que estás a punto de fallar. Es seguirle la corriente a la soledad y esperar, estar allí y habitar en ese lugar incómodo, difícil. Simplemente quedarse allí en medio de la soledad. Es vaciarse de palabras, de significados, es soltar. Es gritar al viento lo que no te deja hablar. Es llorar por las cadenas. Es dejar de entender. Vivir sin comprender. Desatar las ataduras que te mantienen en rigidez, inerte, aturdido. Es tomar todos tus pedazos otra vez y comenzar el rompecabezas. Aunque falten piezas para completarlo, aunque no sepas el significado de estar unido, aunque no conozcas el valor de ser una sola pieza, aunque rota, es dejarse llevar, mirar y seguir respirando. Todos los suspiros que estén atorados allí en el interior, todos los gritos que hayan sido contenidos en la almohada, todo el llanto mordido en tu brazo, una y otra vez, simplemente llevando toda tu atención ahí. Como el aire vuelve a entrar en tu cuerpo con toda su fuerza. Solo dejarse llevar, mirar y seguir respirando. Que los minutos se hagan corriente, acumulados justo bajo tus pies sin querer pasar ni querer detenerse. Es dejarse llevar por la corriente cuando tus piernas se cansen de patear, cuando sientas que estás a punto de detenerte, de fallar. Es esperar que la nada te llene. Que el vacío sea presencia, que el silencio sea tan fuerte como tus pensamientos. I thought that I've been hurt before. But no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Oh, now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive. If I quit calling you my lover, move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. Not that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, dripping over myself, aching, begging you to come help. And now that I'm without your kisses, oh, I'll be needing stitches, just like a moth drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Ooh. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe. Touch, from a touch to a crush, from a crush into lust, lust into love, then love into us. Now that's real shit, but love is a gun you can kill with. Hurt time is the best way to deal with. Had time, tell me why I still feel shit. But that's life when you're really in love. So I guess that I'm really in love. Hit the club and I'm living it up. But one night stands just isn't enough. And I gave my time and I gave my trust. And I gave my heart and I gave my love. And I gave my years and I gave my months. I guess all I gave was just not enough. Now Anth, just calm down, Anth, just breathe. Take a break and get some sleep. But tell me, how can I sleep when you're the woman of my dreams? And even though we do not speak, and even though we fell apart, you may not be in my life, but you'll always be in my heart. 'Cause it's too late now to say sorry, baby. Though I'm missing more than just your body. Whoa. But it's too late now to say sorry, baby. Yeah, I know that I let you down, but it's too late to say sorry now. Los textos leídos el día de hoy pertenecen a María Luz Valbuena. Vivimos apalabrando la vida. Porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia.